La intensidad con la que vivió José Ceferino Álvarez no es otra cosa que una de las formas del aprendizaje. Aprendió de los hombres que habitan las tierras altas y las tierras bajas, de los payadores, de los cuentistas, de los matreros. Habló y aprendió con policías, ladrones, asesinos. Y escribió. Se lo recuerda como Fray Mocho. Quizás porque este ropaje fue otra de sus tantas insolencias. Pero se lo recuerda más como un hombre que supo sobrevivir en un país recién fundado. La crónica rescata, no sin algo de indolencia, su excepcional aporte desde Caras y Caretas. Pero lo cierto es que atravesó todas las formas de expresión del hombre, desde el rural hasta el urbano, pintando con ellos un sorprendente retrato de una sociedad dispuesta a partirse en pedazos a poco de haber nacido. Muere en 1903, de la misma manera en que vivió, con un increíble espíritu de lucha, como lo recuerda Guillermo Ara. Había soportado la mala suerte y la mala salud, y sin embargo dejó la imagen de un hombre bueno, decidor, amigo de amigos, acogedor y optimista, tenaz para ocultar sus tristezas. Fray Mocho nos dibujó un alma ancha, generosa, sufrida, alegre. Nos puso la sonrisa que ayuda a vivir, la carcajada con que se rompe la coraza de la miseria como si fuera de pobre papel. Saludó cada mañana con un canto optimista el sol de la buena tierra que amó sobre todas las cosas y se asomó al alma de los justos y pecadores para descubrirnos la gota o el río de pureza que uno lleva adentro. Más que un escritor, fue un pintor de vidas, un paisajista de vivencias. Rara cualidad romántica de mostrar lo propio como si fuera de todos. Extraño empeño de salvar una parte del mundo que se moría de olvido. José Ceferino Álvarez, otro de los nombres de la vida. Siempre hay que pararse al otro lado para ver las cosas más. Déjeme decirle que la vida misma es una lección. Un alma no tiene más remedio que esperar que alguien la cruce. Rodeábamos el fogón formado por un hoyo cavado en medio de la pieza. ¿Quién no ha sido medio matrero en su tiempo? Funcionarios, tranvías, inmigrantes, prostitutas. Yo penetré el movimiento de los hombres en sus calles estrechas. Traté de rescatar el murmullo de la calle. Realización: Facultad de Ciencias de la Educación de Paraná, Universidad Nacional de Entre Ríos.